Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pablo en Roma llega por una circunstancia muy especial, algo lo habíamos dicho en las conversaciones anteriores. Yo recomiendo que usted se lea el capítulo 28, incluso el anterior, para ver cómo él de alguna manera llega a Roma. Ahí justamente en el verso 16 es donde dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Yo creo, ahí yo veo la mano de Dios realmente, porque Pablo tuvo un trato diferente, un trato, podríamos decir también, deferente, donde él podía estar, tenía ciertas libertades, gozaba de ciertas libertades, él podía conversar con personas, y yo creo que fueron varios los soldados que escucharon a Pablo, y seguramente vamos a tener una sorpresa cuando lleguemos al cielo de ver, a mí me tocó custodiar a Pablo y por eso que estoy aquí. Bueno, también hay que recordar que él usó su ciudadanía romana. Claro. Entonces, todo esto es una circunstancia muy especial que el Espíritu Santo tenía ya listo para que Pablo realmente fuera a Roma, porque yo estoy pensando, él no pagó el pasaje, ¿no es cierto? Pudo ir a pasar por la isla de Malta y predicar allí el Evangelio, que de otra manera quizás no lo hubiese hecho. O sea, te fijas cuántas cosas allí pasaron, cómo Dios protegió a toda esa gente que iba en el barco. Los milagros que se produce con la víbora son detalles que están pasando, claro, y que están confirmando, ¿no es cierto?, la misión que Pablo tiene que llegar a Roma y allí predicar el Evangelio. Bueno, ahora sabes, tú dijiste que Pablo no pagó el pasaje. Yo en esa circunstancia prefiero no viajar, ¿eh? Antes, o sea, yo, no, bueno, claro, yo preferiría ir en libertad, pero fíjate, claro, que el hecho de que diga acá que él, sí, en realidad no fue a la cárcel, sino le permitieron estar en una casa y allí poder escribir y hacer todo su trabajo misionero, y la predicación que hizo fue muy potente en Roma. Entonces, esa circunstancia la fue arreglando el Espíritu Santo. Y a veces uno hace una reflexión en este sentido, que Dios lo que quiere es que uno cumpla su misión y que uno, con aquellos que ha ganado, entre al cielo. Pero para eso a veces se producen muchos hechos que uno no entiende en el momento, circunstancias difíciles que a veces nos toca pasar en la vida, que después entendemos y decimos, bueno, Dios realmente permitió esto. Estaba dirigiendo las cosas. Estaba dirigiendo las cosas, sino dónde yo estaría, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos orado quizás por una circunstancia especial, conseguir un puesto, conseguir un, no sé, un lugar, una posición? Y después dice uno, ¿y por qué no lo conseguí? ¿Por qué me pasó esto en vez de eso? Pero aquí vemos cómo Dios dirige, y el Espíritu Santo dirige a Pablo y lo pone en Roma. Según 28:16, cuando llegamos, me gusta esta expresión, ¿eh?, que dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos, ¿a dónde? Al prefecto militar. O sea, los mandó al carcelero. Al carcelero. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, lógicamente con un soldado, porque era una persona que pero era romano. Pero mientras estuviese con un soldado, ese soldado tenía la oportunidad de escuchar el evangelio de Pablo. Seguramente ese soldado veía cuando Pablo oraba, cuando Pablo predicaba, escuchó todas las predicaciones de Pablo, y en muchas oportunidades debe haber sido predicaciones personales para él. Tiene que haberle hablado a esos. Y como se cambiaba la guardia, tienen que haber sido varios los soldados que le escuchó. Ahora, fíjate con lo que dice ahí en Hechos 28:17 en adelante. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, no me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas, dice. Bueno, ahí él le explica y dice que hubieron algunos que le escucharon y creyeron, otros que no, lo que siempre ocurre. Hay personas que creen, hay personas que no creen, pero él tuvo la oportunidad también de hablar primero con ellos y darles el mensaje. Ahora, fíjate que aquí hay unas circunstancias bastante especiales que él menciona y que nos da un atisbo de lo que pasó. No, me gustaría que eso no hubiese terminado en el capítulo 28, hubiese seguido con el 29 contando más de la historia de Pablo, de lo que pasó, de lo que hizo, porque resume algunos antecedentes. Por ejemplo, tú dices lo que él cuenta, por qué fue, qué circunstancia lo llevó, estoy preso realmente, pero está en una casa alquilada, tiene una atención especial por ser romano, pero está trabajando allí efectivamente en el evangelio. Y fíjate, 3 días después, o sea, él llegó. Nota que estos viajes no son así como en avión ahora, que de un día a otro tú estás en distancia. Aquí viajó, pasó por Malta, unas circunstancias difíciles, casi muere toda la tripulación, Dios le protegió. Hasta lo picó una serpiente. Claro, hasta lo picó una serpiente. Incluso dijeron, este tiene que ser un preso bastante malo, porque hasta la serpiente lo está castigando, y cuando ven que no pasa nada, cambia. Pero mira, la circunstancia que llega, y a las 3 días hace exactamente lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra: llamar a los judíos primero y predicarles y darles el antecedente. Y él hace esa predicación y les explica exactamente por qué circunstancias está acá. Y el detalle que él coloca, que efectivamente eso se ve en Hechos, que él no tuvo, no encontraron razón. Incluso tú recuerdas la conversación que tiene cuando dice, si este no hubiese apelado a César, yo lo dejo libre, claro, no encuentro nada. Claro que sí. O sea, tenía razón Pablo, pero apeló a César. No sabe la circunstancia. Claro. A lo mejor si no hubiese apelado a César, los mismos judíos le hubiesen dado muerte. Pero el propósito de Dios y del Espíritu era que él fuera a Roma, en realidad, porque allí hizo un ministerio. Ahí se necesitaba también incluso la predicación. Acá en el versículo 30, si Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. No sé quién pagó el alquiler. La iglesia de Roma. Eso seguramente. No, sé, no lo dice, pero estoy suponiendo algo así. ¿Y qué es lo que hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oye, mira qué detalle. Un preso con estas características, cómo abrió las puertas del Espíritu Santo para y que... Sin impedimento. Claro. Yo creo que Pablo cumplió un ministerio. Esto es, voy a decir, este es un momento bastante grato de Pablo, en todo caso, porque cuando anduvo en otros lugares fue perseguido, azotado, y aquí lo pasó más o menos tranquilo, aunque al final de sus días se queda solo. Pero Pablo efectivamente cumplió su propósito. Amados oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Cuántas veces ha vivido giros inesperados en su vida que al final resultaron ser buenos? ¿De qué modo esas experiencias acrecientan su fe y le ayudan a confiar en Dios en aquellas cosas en las que no parece haber salido nada bueno? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.